Gira silencioso, anillo múltiple. Los bosques respiran la humedad de la neblina. Mente vegetal telepática. El río cambia su sonido. La mano izquierda se hunde en el líquido y extrae la roca azul. La mano derecha se hunde en el líquido y la esfera se consuma. Los túneles se abren al atardecer. Cantamos en los siete lenguajes, el árbol invertido, arco iris lunar. La roca suspendida en el lago se ilumina, anillo múltiple. El cúmulo se esconderá más allá de tu última mirada. El centro del canto es silencioso. La piel de la tierra lava tus pies. El centro del canto es silencioso. Witsy!